Los marechilocos quieren bailar, los marechilocos quieren bailar. Quieren bailar los mariachilocos, quieren bailar los mariachilocos. Los marechilocos quieren bailar, los marechilocos quieren bailar. Quieren bailar los mariachilocos, quieren bailar los mariachilocos. Y como que los mariachis locos. Los mariachis locos quieren bailar, los mariachis locos quieren bailar. Quieren bailar los mariachis locos, quieren bailar los mariachis locos. Los mariachis locos quieren bailar. Los mariachilocos quieren bailar. Quieren bailar los mariachilocos. Quieren bailar los mariachilocos.